1950, 14 de abril, empezó la guerra. Ahí viene Melendres, monta vence guerra, con mil juchitecos, va hacia la venta, machetes, fusiles, varas de carreta. Traen los juchitecos, van a la revuelta, machetes, fusiles, varas de carreta. Traen los juchitecos, van hacia la venta. Echeverría, la culpa la tiene porque las Salinas para él las quiere. Perdió Echeverría, fusiles, varas de carreta. Traen los juchitecos, vienen de la venta. Machetes, fusiles, varas de carreta. Traen los juchitecos, ganaron la guerra.